un buen día para renacer. Aliate a esta revolución. Dale. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Lo que viva en tu interior será tu realidad. Para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar. Devoramos a otros sin creer en nosotros. Muy bienvenidos. Estamos comenzando otra emisión de Revolución Teen, acá la cuarta temporada. Te vamos a estar acompañando ahora los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde. Estamos acá en vivo, vamos, aguante, 4 y cuarto. Estamos acá para hacerte compañía en estos programas que van a ser más cortos. Pero no porque sean más cortos van a ser de peor calidad, no, al contrario, van a ser mucho mejores. Así que te recomendamos que te quedes ahí del otro lado porque realmente tenemos un programa único, ¿eh? Con toda la data de aliados la hemos juntado toda y la vamos a compartir con vos para que, bueno, ya tengas todo anotadito porque ya este domingo vamos a empezar a saber un poco más de aliados, porque en Todos Juntos 2013 por la pantalla de Telefe vamos a tener la alegría de ver imágenes en forma de adelanto de lo que va a ser aliados. Pero qué día va a salir aliados, finalmente va a ser un unitario, qué otras personas ya están confirmadas para esta nueva ficción de Chris. Bueno, te vamos a estar contando todo y todos los días, ¿eh? De lunes, miércoles y viernes vamos a estar acá acompañándote, así que quédate del otro lado. Hoy vamos a compartir, te cuento, off de Rebelde Way, ¿sí? De lo que vaya sucediendo esta semana, de los capítulos que se vayan pasando y emitiendo por la pantalla de Telefe. También off de Casi Ángeles, ya tenemos uno ahí preparadito. También toda la data de aliados, como te dijimos, y en esta semana te vamos a contar lo que se viene, el nuevo juego de Revolución Team y Teens Store, así que aguante, el juego de los aliados, te vas a poder ganar muchos premios. Te vamos a ir contando a lo largo de este programa algunos de los kits que podés ganarte en este juego de los aliados, y lo mejor de todo, como siempre decimos, gracias a Teens Store que te los va a poder entregar. Y te los va a poder entregar en la puerta de tu casa. O sea, te los va a llevar vivas donde vivas. Así que vas a poder participar desde cualquier parte del mundo. ¿Sos fanático de Teen Angels? ¿Sos fanático de Casi Ángeles? Bueno, lo vas a tener que demostrar. Que ya no.

vas a seguir, obviamente, ¿eh? Porque tenemos de todo absolutamente. Y ya nos metemos, ya seguimos directamente, porque este programa es así, va y viene. Antes me estaba saltando este paso importante. En tododecris.net, en este mismo momento, te podés meter y podés escuchar el programa. Pero además, también te podés meter en un chat, que no sé cómo conseguimos esto, pero te podés meter y podés chatear en esta nueva sala de chat a través de tu cuenta de Facebook, a través de tu cuenta de Twitter y también en esta cuenta que ofrece esta página que es RumpleTalk, o algo así. Bien, perfecto. Te puedes meter ahora mismo entonces www.tododecris.net. Allí encontrás este chat que hemos dejado exclusivamente para vos, para que puedas chatear en vivo, así, ahí con los chicos que están escuchando. Pero bueno, directamente también chateás, te metes y disfrutás de lo que tenemos para vos. ¿Sí? ¿Te gusta? Vamos con más, aliate a esta nueva temporada de la radio. Te vamos a ir contando de a poco lo que tenemos en esta semana, ¿eh? El miércoles viene un programa temático, como los que veníamos haciendo, hablando de todo lo que nos sucede a nosotros los team. Yo ya pasé esa etapa team, pero bueno, problemas que nos siguen sucediendo a nosotros los chicos, y también vas a encontrar toda la info de tus actores team, por supuesto, los que seguís, toda la info de aliados. Tal es así, estamos hablando justamente de aliados, que va a ser nuestro motor principal en esta temporada, que el día sábado, si no recuerdo mal, bien, Peter estuvo con... estuvo en el programa Parece que viene bien, ¿sí? Con Pablo Borlero, y estuvo hablando de Camila, que se está por estrenar en pocos días nada más, el musical, y también habló de aliados. Habló de su personaje, ¿sí? Habló un poco de su personaje, así que lo vamos a compartir con vos a partir de este momento, por supuesto. Pero te cuento, te adelanto algo, Peter parece que va a ser uno de esos chicos rebeldes a los que va a haber que encarrilar. Así que, mirá vos, vamos a compartir este segmento entonces, donde Peter habla de aliados, también habla de su trabajo con Cris Morena. Así que lo compartimos ahora y después la data de aliados, por supuesto, hay más data. Vamos recorriendo toda esta previa junto a vos. ¿Cuántos estrenos en este mes? ¿En el mes que viene? Bueno, todo eso te lo cuento después de esta pequeña nota. Peter Lanzani habló de aliados con Pablo Borlero y esto se decía. Escucha muy, pero muy atentamente. Dale. Bueno, contanos algo de aliados. Y de aliados, mirá, todavía me tienen, pero cerrado. Es un proyecto bastante novedoso. Va a salir también por internet. Es una historia. Entre... ¿Cómo es eso? Sí, qué sé yo. El público adolescente la tiene bastante clara con el internet, claro, diría. Claro, no sé si es tanto mi caso, pero sí, bueno, sí, si va no a tratar de. Nosotros que no. Pero me quedé la remito, ¿viste? sí, va a dar mucha manija por ahí también. Las redes sociales ya están al mango. No mostrando muchas imágenes, pero sí mostrando los logos, qué sé yo, dando un poquito de prensa, de frases. Es todo un laburo de hormiga bastante importante. Uh-huh. Pero se viene increíble. Es una historia entre el cielo, la tierra, y son personas que van a tratar de encarrilar a otras que son un desastre. Ese realismo mágico que le gusta a Cris. Claramente, y a Leo Calderón, que es el autor. Claro, claro. Ellos mismos entienden y parece que va bien porque a la gente le gusta. Uh-huh. Sí, sí, pero sí, es muy novedoso. Grabamos y estamos grabando un disco que es internacional. Muy bien. Con productores musicales que son unos grosos, los están mezclando afuera, así que se viene una apuesta bastante grande. No vamos a dudarlo porque Cris Morena ahora es producir. Sí. Más en su vuelta, imagínate. En su vuelta, con toda la energía que trae, además, me parece que va a ser una apuesta impresionante para seguir. Y lo va a hacer, hizo un casting inmenso, hay muchísimas caras nuevas, uh-huh. Y sigue habiendo un taller donde siguen preparando vocalmente, en baile, en actuación, a chicos que van a ir entrando y saliendo de la tira, así que... Ah, muy bien. Sí, eso está buenísimo. Me parece que está volviendo a lo que es el semillero Cris Morena, que ya todos lo saben, porque hay muchísima gente que ha salido de ahí. Y acá vi que está Mariel Percossi, que es la protagonista de Alice en Freakyland, por ejemplo. Sí, algo Nicolás Franchella, Oriana Sabatini, Pablo Martínez, Estefano Di Gregorio, Lola Morán. ¿Podés decir algo de tu personaje? Mucho no, pero sí soy una de esas personas que está medio perdida y van a tratar de encarrilarme y de sacarme de esa maldad oscura. Pero venimos, viene lindo. Estamos recién empezando a grabar algunos exteriores, el piso lo están terminando todavía. Y yo calculo que en estos días Cris y Telefe ya se pondrán en contacto como para ver en qué momento lo lanzarán y a qué horario. Sí. Pero en eso andamos. Una vez hablando con Anita Tomaselli, la persona que mencionamos en el corte y durante en el aire también, hablamos de que Cris tiene también esta habilidad de elegir no solamente rostros, talentos, sí, y gente para así para laburar, sí, sino también buena gente. Es decir, sí, y se los ve, es decir, no es adulación gratuita, digo, se los ve humilde siempre. Sí, sí, a vos, porque, a Gastón, a Tacho. Porque es un trabajo donde la gente cree que uno laburando en Cris Morena es te viene todo de arriba y no, pero hay gente que hace productos con menos, te sorprendería el trabajo y la garra que se le pone a los trabajos y la cantidad de horas que se le dedica y la verdad es que se forman grupos humanos lindísimos. Y eso que hay, siendo muchos adolescentes, viste, que la adolescencia es como difícil manejar de repente los humores de unos y, claro, y no, la verdad que nos empezamos a entender todos siempre, nos llevamos muy bien, y las diferencias de edades influye, pero no, es increíble, desde la técnica hasta nosotros todos tiramos para el mismo lado y tratamos de llevar todo para lo mejor, porque siempre se arranca a trabajar con una sonrisa, claro, y se termina el día con una sonrisa, claro, y esa es la idea, claro, y es mucho más fácil trabajar si te lo pones a pensar, es mucho mejor llegar a las 8 de la mañana que te espere el productor, mirá, che, te conseguí algo para que tomes, gracias, viste, y te vas diciendo bueno, muchas gracias, claro, o sea, es así, es hacerse de abajo y aprender. Y vos que arrancaste desde muy chiquito con ella, con, exacto, la tele, ¿hubo algún momento así que de repente te abrume todo esto, sí, te marees? No sé si marearme, pero sí te cansás, a veces es cansador, más los productos de Cris, que estoy acostumbrado a trabajar, grabás de 8 claro, hasta la hora que tengas que grabar y después te vas a la clase de lo que tengas que tener, claro, y después ensayás el teatro y haces giras y televisión y haces el Rex y después grabás el disco y grabás tema para el, es como muchas cosas a la vez y que en realidad es buenísimo, pocas productoras lo hacen así, uh-huh, y tienen así también le va, ¿no? Es un éxito en todo lo que hace ella. Pero no, sí, a veces de cansancio y de extrañar las cosas que solía hacer antes, pero claro, pero con la ayuda de mis amigos, de mi familia, que me bancan siempre y me han acompañado en toda mi carrera y toda mi vida, esas cosas hay que tratar de no perderlas porque los amigos y la familia... Y son los que tienen el piolín ese que baja en el globo, ¿viste? Exacto, vos llegás a tu casa y de repente claro, lo ves a tu hermano y te va a tratar exactamente igual. Claro. Vas a emocionarte, recordar, revivir, pero sobre todo, nos vas a sentir más cerca de lo que nunca soñaste. Muy pronto. Cuando estás, mis ojos inútiles no pueden mirarte, son torpes y ciegos. No me sirven las manos donde se diluyen las caricias que podrían aliviar tu pena, y no sirve mi boca si no puedes llegar a la tuya. De repente, un día, el cielo se llena de fantasmas, la vida de esqueletos, la gloria de desdichas, el habla de silencios. De repente, un día, la traición se presenta en nuestra vida. Sexy. 25, ya nos queda poquito para terminar esta primera emisión, muy pero muy rápido todo, ¿eh? Muy vertiginoso. Ahí compartíamos la nota de Peter el día sábado, la verdad, hablando, bueno, de musical, en este caso extrajimos solamente y compartimos con vos el momento en que habla de Aliados. Va a ser uno de esos nenes, bien, ¿no? Me hace acordar a eso, que lo van a tener que encarrilar, parece. Es así, así que se viene con todo Peter, y también hablaba de su trabajo junto a Chris, ¿no? Que a veces, bueno, mareo un poco todo ese trabajo. Yo me imagino un chico común, ¿no? Claro, un chico común, como cualquiera, vas y empezás a trabajar con Chris y tenés que ensayar y tenés que actuar y tenés horas y horas de grabación y después tenés miles de fanáticas que se te encima, ¿no? Se te abalanzan todas. La verdad debe ser algo muy pero muy raro, ¿no? Después conocer países del mundo donde te conocen tus gustos. La verdad debe ser muy pero muy raro y loco. Y obviamente te mareas un poco y hay que estar muy pero muy bien parado. Muy bien, continuamos con esta data de Aliados, con lo que te comentábamos, ¿no? En este bloquecito de Aliados con toda la info. Muy bien, le mandamos un saludo antes a Gustavo Lago, a Jacqueline, que están ahí del otro lado, los chicos, en el chat de la radio, en todo de Chris.net, también se pueden meter ahora mismo y ahí dejar sus comentarios, y pueden chatear entre ustedes también, se pueden registrar muy pero muy fácil. También acá Jorge Angels dice que es genial Aliado, yo lo voy a ver seguro, que va a estar tan bueno como todos los éxitos de Chris seguramente, y nosotros vamos a estar acompañando ese estreno y el estreno ahora en pocos días más también de Team Angels en 3. Pero bien, como te decía, tenemos que seguir con la data de Aliados porque se nos va el programa, porque es así. Hemos armado toda la data de Aliados junta porque hace una semana que no estamos, entonces lógicamente han pasado cosas en esta semana. Entre otras cosas, se ha confirmado, ya es sabido, que Aliados va a ser un unitario finalmente, y nosotros te habíamos adelantado también vía Twitter en @revolucionteam, que también nos podés escribir ahora ya que estamos, pasamos el chivo. Allí te habíamos adelantado que podía haber negociaciones con Telefe para que Aliados cuando vayan en prime time, esto quiere decir en el horario de la noche, de 9, entre las 9 y las 11 sería el prime time. Bueno, al parecer iría los días viernes a las 9 y media de la noche, una vez por semana, como te dijimos, y los demás días obviamente lo encontrarías en la web de Aliados, que seguramente se estará gestando, y en las redes sociales encontrarías partes del capítulo también. Así que se viene con todo Aliados en un proyecto de 160 grados a full, trabajando en conjunto con las redes sociales. Vamos, aguante, A ver, tenemos a Techi Maria. Techi María, ¿puede ser? Bueno, creo que es así. Bueno, Techi María, si no, disculpa, mil perdones. Un Laura nunca en los tweets, en las cuentas, un Laura, un Josefina. Bueno, los estoy escuchando muy buena como siempre. Y está ahí del otro lado, Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, acá Revolución Team. Un besito para vos, grande, grande, grande. Muy bien, ¿qué más sabemos de Aliados? Sabemos varias cosas. Me encanta este tema de Color Sexy. Me encanta, lo quiero decir. Que cantaba Maritza y Mía. Me encanta este tema, lo cantaron en el Rex. Esta es la versión del Rex 2002 en vivo. Muy, pero muy copado, me gusta. Sigo, perdón. Me fui un poco. Se nos viene el final del programa, vamos. arriba, este domingo 8:30 de la noche se viene Todos Juntos, por la pantalla de Telefe a las 8:30. Bien te decía, 7:30 va a empezar la fiesta, al parecer, pero bueno, empiezan a transmitir en vivo a las 8:30, donde vas a poder ver los adelantos de todos los programas que va a tener este año Telefe, entre ellos Aliados, donde ya pudimos ver un avance muy pero muy pequeño en la propaganda, en la publicidad de esta fiesta. Así que hemos visto ahí un Peter Lanzani, viste, que debe ser un nene bien, ¿no? Y como lo veo a Pablo Martínez, debe ser todo lo contrario. Nuevamente enemigos los chicos serán. ¿Tendrá que tratar de encarrilar a Peter Pablo Martínez? Bueno, con su personaje de Ian, vamos a ver qué es lo que sucede. Pareja sorpresa también para Peter Lanzani en Aliados, que no sabemos cómo se llama su personaje, pero al parecer Venecia sería su pareja. Parece que es una pelirroja de ojos verdes, una joven elegida en los castings, que no es conocida, no tiene un nombre reconocido, no está en el ambiente desde hace años, pero bueno, igualmente parece que lo va a enamorar y será su pareja en Aliados esta joven, ¿eh? También pudimos ver a Oriana Sartini ahí un poquito en los avances, así que se viene con todo. Y bueno, otra incorporación que se ha dado a conocer, que ya se hablaba, pero se dio a conocer finalmente la semana pasada y se confirmó, es Manuela Viale, la nieta de Chiquita también. Manuela Viale, hermana de Juana y Nacho, obviamente, que va a estar en la tira de Telefe creada por ellos. Así que se viene con todo. Y bueno, ella tuiteó la semana pasada: Peter Lanzani, Pablo Martínez y el resto de mis compañeros me recibieron con las mejores. Así que ya lo reconfirmó. Va a estar también Manuela Viale. Se viene con todo este Aliados. También Peter adelantaba con distintas notas en la nota que realizó en Radio 10. Nos decía, va a tener mucho de fantasía Aliados, se va a mezclar el cielo y la tierra, son 7 chicos a los que muchos tildan de los rebeldes. Mira vos, ojo con esto, se tildan de rebeldes los chicos y van a ser elegidos para convertirse en líderes y cumplir una misión en la tierra, que es salvar al planeta. Qué paradoja, ¿no? Estos chicos rebeldes y revoltosos seguramente van a tener que salvar al planeta todos juntos. Si va a suceder esto, parece en dos planos distintos, obviamente entre el cielo y la tierra, así que va a estar muy pero muy bueno. La verdad es que ya se viene con todo. Sabemos también que el miércoles pasado se estuvo revisando el primer videoclip de Aliados, ahí Peter hablaba, ¿no?, de decidir que va a promocionarse mundialmente. Y decía, veíamos esto también en la web de Aliados, que el primer tema, la primera canción, el primer videoclip se llama Refundación, y algo adelantado también Pablo Martínez, así que se viene con todo. Hace algunos minutos nada más te cuento también en este super bloque de Aliados, que lo podemos llamar los Aliados de siempre, como veníamos hasta el momento en Revolución Team, te cuento algo. Déjame, Gregorio, al parecer no va a estar en Aliados, lo confirmó el mismo hace aproximadamente una hora. Él decía vía Twitter: bueno, nunca dije ni hablé de que yo iba a estar en Aliados. Es así, bueno, igual les deseo lo mejor a mis ex compañeros y a la reina de Cris. Igual forma, tranquilos, dice a las chicas, a las fanáticas, yo creo que va a faltar poco para que nos volvamos a ver. Seguramente, a lo mejor, quien te dice, haga alguna participación en el ciclo, pero bueno, no va a estar en el elenco protagónico ni en el elenco actual de Aliados. Así que mandamos un saludo a Estefano, y a ver si nos aceptan o no, Estefano. Vamos, aguante Estefano, a ver si lo podemos tener acá en la televisión también contando cuáles son sus proyectos para este año, a ver si a lo mejor participan Aliados. Por ahora no, por ahora no. Muy bien, ahí está entonces, ese ha sido el bloquecito de Aliados. Hemos juntado todo lo que ha pasado esta semana y todo lo que se va diciendo de este super Aliados, que se viene con todo y que nos genera tanta, pero tanta expectativa, Arroba Mundo Aliados, lo podés seguir allí en Twitter y también en Facebook. Muy bien, momento de casi concluir el programa del día de hoy, pero lo vamos a hacer con buena música y con algo de solamente vos. ¿Querés saber qué tema? Nos vamos a despedir con una cumbia hoy, sí. Tienes que aprender Y ya nos despedimos casi, pero antes tengo que mandarles un saludo obviamente a Ale Cas, que está allí también del otro lado, y pregunta, ¿no? ¿Rochi, Nico y Peter cantarán el nuevo tema de Todos Juntos 2013? No sabemos, El año pasado se sabía con anticipación, ya que los chicos iban a cantar en la gala. Hasta ahora no se sabe nada, no creo, si no ya hubiesen dicho algo, pero igualmente esta semana vamos a estar atentos. El día miércoles a las 4 de la tarde tenemos otra cita aquí en Revolución Meeting, porque compartimos toda la data de los actores teen, porque compartimos la mejor música que a vos te gusta. Toda esta música, ¿dónde la encontrás? Acá, solamente acá en Revolución Meeting, cuarta temporada, aguante. Muy bien, ahora sí, momento de la última data para pasarte a vos, que estás allí del otro lado. Parece que mañana en el capítulo de Solamente Vos se sabe que Julieta está embarazada. Sí, finalmente parece que lo venía ocultando extrañamente. Se hace un test y lo ve el padre. Así que va a ser un capítulo para no perderse en Solamente Vos. Fotos ahí están espectaculares. Mañana Solamente Vos se le ve finalmente, Juli está embarazada. Ya nos despedimos con un tema de Dani Justo. Sí, pero el tema en cumbia. Yo quiero el tema en cumbia de Dani Justo, porque tenemos también la música de Solamente Vos. Y se vienen los especiales, muy pronto. Especial de Dulce Amor para todas las chicas y los chicos románticos. Muy prontito, palpitando también el final de la tira. Y también se viene Quitapenas, vamos a compartir toda la música de Quitapenas acá, obviamente. Así que quédate ahí, porque tenemos muchas cosas a lo largo de esta cuarta temporada de Revolución Team. Miércoles, programa temático con un tema. Vamos a ver si se copan con nosotros, nos ayudan a debatir sobre los distintos temas que nos aquejan a nosotros los adolescentes. Bueno, por lo menos yo soy adolescente de alma, de espíritu todavía. Muy bien, te cuento antes de la data que les mandamos un saludo a los chicos de Teen Store, que nos van a estar, por supuesto, otorgando los premios para que vos te puedas ganar aquí en Revolución Teen. Con el nuevo juego de los aliados. Se viene el nuevo juego de los aliados. Prepárate. ¿Sabes de Casi Ángeles? ¿Sabes todo? ¿Sabes de Teen Angels? ¿Sabes las últimas noticias de aliados? Bueno, vas a poder concursar entonces sin ningún tipo de problema. Te vas a poder ganar, entre otras cosas, CDs de Teen Angels, CDs oficiales. ¿Te falta alguno en la colección? Bueno, los chicos de Teen Store te lo van a estar regalando, así simplemente. ¿Te falta algún DVD, tal vez, de los Rex, de Casi Ángeles? Incluso el del Rex 2010, que es medio, viste, figurita difícil. Porque fue un Rex que no salió en DVD. Y bueno, los chicos de Teen Store lo tienen espectacular, la verdad. Único para tener y guardar. ¿Te querés ganar, a lo mejor, no sé, remeras de Teen Angels? ¿Querés tener la remera de Teen Angels? Bueno, ¿quién te dice te lo podés ganar? ¿Querés tener alguno de los libros? Bueno, ¿quién te dice también te lo podés ganar? Así que se viene con todo. Se viene también, a lo mejor, el CD de aliados. Capaz que te lo puedas ganar cuando salga. ¿Quién te dice? Se viene con todo Revolución Teen y te vamos a ir contando este juego a lo largo de la semana. No es nada complicado, pero si tenés que estar atento para, obviamente, contestar nuestras preguntas, nuestras consignas. Y obviamente podés ingresar si no querés participar, si no tenés tiempo, si no podés, si igualmente querés los productos, bueno, en www.teens-mediostore.com, lo dejamos en .com, te podés meter y ver todos los productos que tienen los chicos para vos. Además, también las temporadas de Casi Ángeles en DVD las podés conseguir a un precio, la verdad, muy, muy barato. Tienen también los CDs de Floricienta. ¿Qué más? Bueno, todos los libros, como te dije recién, los CDs, todo oficial para que puedas disfrutar. Además, unas cosas tienen de Lali y de Peter. Las cosas, la liter que tienen, son impresionantes, y si se vienen nuevos productos, así que te recomendamos que entres www.teens-mediostore.com. Muy bien, ahora sí, momento de casi la despedida, y por eso tenemos que tirarte la última data que tenemos para vos en este día. Ya nos despedimos con un tema de Solamente Vos, quédate ahí, nos despedimos con cumbia, medio raro, Revolución Team. Pero así va a ser estos 3 días de la semana. Las secciones se vienen, la ronda de amigos. Cualquier día puede caer en la ronda de amigos. Me parece que el viernes vamos con ronda de amigos. Se vienen las secciones, vamos a seguir sorprendiéndote con curiosidades de Cris Morena y de todo el mundo de Cris. así que quédate también. Vamos a tener bloques especiales para tus ídolos, para Dani Espósito, para Peter Lanzani, para Nico Riera, Rochi, así que se viene con todo. Pero antes, tengo que decirte, así simplemente, que hoy comienza Vecinos en Guerra. Y vamos a estar analizando y vamos a estar siguiendo todos los personajes de la tira, y entre ellos, dos muy especialmente, que es el de Gastón Sofriti, que va a ser Lucas, que va a ser un hijo falso de Alex, que es Maika Migorena, y también de Mónica Antonopoulos. Es un hijo falso, sí, pero parece que el joven era un actor porno, que tiene mucha calle, así que nada que ver con lo que hacía en Graduados. Y por otra parte, Cande Vetrano, que es Paloma Crespo, que va a ser la hija de Diego Torres también, por un lado, que es Rafael Crespo, y de Mecha, que es Eleonora Wexler. Bueno, va a lidiar con un novio muy rebelde hasta que llega a su vida, obviamente, bueno, Lucas, alguien que no escapa a ese perfil, pero que ella no conoce su realidad, va a ser una familia medio rara esta, ¿no? Porque esconden muchos, pero muchos secretos. Los Vecinos en Guerra, hoy 9:30 por la pantalla de Telefe. Después de esta recomendación tan linda, nos vamos yendo. Es momento de despedirnos, y nos vamos a despedir con un tema, con una cumbia. Es raro, pero tiene que ver con Solamente Vos. Seguramente sabes de qué hablamos. Nueva temporada de la radio, porque se vienen muchos juegos y muchos premios, la vamos a pasar muy pero muy bien realmente en esta temporada. ¿Sabés de Tinenchel? ¿Sabés de Aliados? Toda la info de Aliados, porque hasta ahora no hay más que info de Aliados. ¿Sabés todo de Tinenchel? Todo, absolutamente. Bueno, vas a poder jugar, la vamos a pasar bien acá en la radio y por supuesto en Teen Store, www.teens-mediastore.com. Ahí podés ver todos los productos que tienen los chicos para vos, y después vamos a ir publicando en www.revolucionteam.com.ar todos los productos que te podés ganar, para que veas más o menos de qué se trata. Muy bien, momento de la despedida, nos hemos extendido, estos programas no se van a repetir, van a ser más cortos. El próximo miércoles nos reencontramos en Telefe App, obviamente en Telefe App solamente. Y el viernes nuevamente en Todo de Cris. Así que muchas gracias de verdad a todos, a Telefeap, como dije anteriormente, a Todo de Cris, por bancarnos en esta nueva temporada de la radio. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Esperamos que se note eso. Y bueno, esta semana también te vas a estar enterando cómo conducir acá. Sí, porque me quedé casi solo, sí, me quedé en la radio, así que quiero nuevos conductores acá conmigo, Bueno, los chicos de Teen Store me están corrigiendo, www.teens-mediastore.com.ar también, teens-mediastore.com.ar, me faltaba el .ar. Ahora sí, hecha la venta, nos despedimos con este tema tan pero tan lindo. No es el tema de Dirt, no es cantado por Dani Justo, pero igualmente tiene un poco de onda, ¿eh? Sí, parece que la adaptaron. Amapola canta este tema, Amor de Agua y Sal, espero que te guste. Nos reencontramos el miércoles con toda la música que querés escuchar, con toda la info de Aliados y de tus actores teen. Esta es la Radio Teen, sí, por excelencia. Seguimos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Esto fue Revolución Teen. Hasta luego. Navegando, fantasía.